know I'm never far away. Aquí comienza el Burdel en el Exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a El Buñuel en el Exilio. ¡Oh! ¡Hoy con timbre! El programa quincenal, más o menos, de Radio Topo. Hoy es viernes 12 de junio de 2025 y este es el programa número 36, creo que es el 36. 35 bis. 35 bis, 35 más 1. Estamos en directo los jueves a las 6 y en diferido los lunes a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, que aquí no está bien escrito. Y estamos también en directo en la web de Radio Topo. Y cuando subamos el programa, lo podéis escuchar a través del podcast. Nos gusta que diga, ¿no? ¿Cómo era? No, a través Archivo de la grabación. Vale, a través de la grabación subida en el servidor. Hoy estamos aquí, Sarablon. Oli. Olén. Tenemos a Elena, a los mandos. Hola, hola. Por favor, habla al micro que parece que seas nuevo y si no te oye. Sí, ay, yo que soy Pedro y estoy aquí. Y tenemos a Eddie, que viene pues de parte de la asociación vecinal Lanuza Casco Viejo, que hoy hablaremos con ellos. Hola, hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Ya lo he dicho, soy Pedro. Ah. ¿Qué santo soy? Hoy tenemos bueno, Pues hoy celebramos San Onofre de Egipto, un anacoreta del siglo IV que vivió en el desierto de Tebaida, que podría vivir en una casa, pero no, vivía en el desierto. Según la tradición, pasó casi 60 años sin ver a nadie, alimentado por un ángel que le traía pan los domingos y viviendo vestido con su propio pelo. Es que iba a poner solo el santo, pero es que me ha hecho mucha gracia eso que vestía con su propio pelo. Sí, sí, bueno, hay un par en mi pueblo que son iguales también. Con Capitán Cavernícola, sí. Se inspiró en él, ¿no? Y bueno, y esta semana tenemos un pueblo muy especial, un pueblo muy querido por todos por sucesos hace un tiempo acaecidos. Este programa se lo dedicamos a Fago, un pequeño enclave en el Pirineo Orcense, en la comarca de la Jacetania. Este diminuto municipio apenas cuenta con una veintena de habitantes. Fago saltó, aquí pone tristemente, no estoy de acuerdo, a la fama hace 18 años, cuando su alcalde fue ajusticiado por un vecino, o eso dicen las malas lenguas. Bueno, las lenguas de verdad dicen que fueron un montón. Que, si sabéis lo de Fuente Ovejuna, pues lo mismo. Un crimen que conmocionó a toda la comunidad, mentira, y que a día de hoy sigue presente en la memoria colectiva a través de libros, documentales, una miniserie de televisión y las fiestas patronales en las cuales se conmemora dicho ajusticiamiento. Esto me lo he inventado, pero es verdad. Claro, yo digo, no recuerdo ese... Era mala gente el alcalde. Hoy tenemos con nosotros a Eddie, de la Asociación Vecinal La Luz de Casco Viejo, que celebra 50 años de historia en Zaragoza. ¡Bienvenido! Hola, gracias. Wow, o sea, Rablo, te has tragado hoy una pastilla de la positividad. Sí. Estás muy raro. Sí, porque se lo dedicamos a Fago. Bueno, pues ponemos una canción que ha elegido Eddie, que es Kevin Johansen, canción Vecino. Mundo viejuno. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Continuamos. Mira, porque siempre me recuerda un poco a lo que vivimos constantemente en la Asociación de Vecinos. Esa cosa muy humana de posicionarnos en contra de alguien simplemente porque no lo conocemos. La canción habla un poco de la envidia de que tenemos al vecino de al lado que tiene el pasto más verde, cuando en realidad es exactamente el mismo pasto que pisamos los dos. Qué bonito. Qué profundo. Que bueno, estás aquí porque, bueno, aparte que se avecinan las fiestas del gancho, que esta semana que viene empiezan las de la Magdalena. Ajá. Y aparte de eso, es que la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo hace 50 años que se dice de pronto. Sí, 50. Sí, rápido, pronto, ya está dicho. 50 añitos, ¿eh? Bueno, es muy difícil hablar de la propia Asociación de Vecinos porque sucede esta cosa que también es muy de los movimientos de izquierda de base, que nunca habla de sí mismo porque nunca ha sido protagonista. Pero sí, efectivamente llegamos a los 50 años con esa pronto de no saber qué hacer. Sabemos que es importante, pero es muy difícil hablar de nosotros mismos. Ya, y claro, esto entonces fue en 1975. Franco se murió en el 75. Qué la casualidad, ¿no? Porque entiendo... Ah, no, pero se supone que estaba antes incluso, ¿no? La vecinal antes de... ¿O no? Sí, bueno, inicia a los principios del 75. Inicia con un grupo de vecinos que quería hacer algo por el barrio, cambiar un poco la situación que se vivía en el barrio del Gancho en aquel entonces. Inician en unos locales de la parroquia del Portillo. Uh-huh. Y, bueno, empiezan a trabajar juntos el pequeño grupo hasta que inicia el gran proyecto de la vía imperial que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza, esas grandes infraestructuras y grandes vías franquistas que se construían por toda España. Y fue cuando la Asociación de Vecinos dijo, bueno, pues esta es la nuestra. Empezaron a hablar con los detallistas del Mercado Central y la Asociación de Vecinos se nutre principalmente con los detallistas del Mercado Central en un principio, y ahí es donde se empieza a hacer frente a la gran vía imperial que se quería construir en Zaragoza. La Gran Vía Imperial es la que querían hacer, o sea, por lo que es César Augusto. Desde Puerta del Carmen a cruzar el río Ebro, directamente por César Augusto, y estorbaba el mercado central. Pues en esa línea botaron, quitaron unas casas que estaban en dos calles en aquel entonces, en la calle San Agustín y la calle Escuela Pías, y el siguiente paso era derribar el mercado central. Pues ahí empezó a la asociación de vecinos a juntarse, a empezar a recoger firmas y a empezar a posicionarse en contra. Y en los movimientos vecinales de Zaragoza se reconoce como la primera grande lucha vecinal contemporánea de la historia de la ciudad. Recordemos como anécdota que la calle Conde Aranda antes se llamaba calle Avenida General Franco, por cierto, no sé si lo sabíais. Generalísimo. Generalísimo, pa' quitar la culona. Yo en mi pueblo vivía en la calle General Mola hasta hace 5 o 6 años, pero bueno. Y pues no sabe, o sea, la manzana, o sea, lo que es ahora César Augusto, enfrente del Alcampo y del Burger King, ahí había una manzana de casas. Que entonces las tiraron también por el proyecto este de la... Sí, los tiraron y fue antes de que el movimiento vecinal estuviera organizado. Entonces reaccionó tarde porque se fueron más de 10.000 vecinos de ese bloque entero. Pero bueno, al menos se organizaron para lograrla paralizar en el punto del mercado central. Es que una manzana que iba desde el mercado central hasta Escolapios. Sí, sí, hostia, es buena manzana, ¿eh? O sea, hay muchísimos metros. Sí. Por eso ahora se ve una gran vía en medio del casco histórico. Muy bien. Y... gracias, tranvía. Y bueno, esa fue la primera reivindicación. Las siguientes que hubieron, alguna así destacable de los siguientes años. Bueno, han sido muchísimas. Se ha participado en miles de acciones sociales en el distrito casco histórico. Yo siempre he dicho de que poco se habla del movimiento vecinal y cómo ha influido en la ciudad de Zaragoza. Hay que recordar que los centros de tiempo libre, los centros sociolaborales, el centro de historias, el centro de las armas, todos los grandes equipamientos del casco histórico fueron peleados por la asociación de vecinos. Son logros vecinales, nunca han sido regalos del ayuntamiento de las distintas épocas, siempre han sido luchas vecinales las que han sacado adelante estos avances en el distrito. Y esta en concreto, me ha parecido oír que la fundaron incluso mujeres, que fueron pioneras. Era muy importante la participación de las mujeres, porque primero, hay que recordar que en aquel entonces solo se aceptaban las asociaciones de cabezas de familia, que estaba dirigida directamente por el Ministerio de Familia del aparato de Franco. Solo se podía, si querías organizarte y sacar adelante algo en aquella época, solo podías ser parte de una asociación cabezas de familia. Pues este grupo de vecinos, donde participaban chicas principalmente también, fue la que dijo, bueno, no queremos ser una asociación cabeza de familia, sino queremos hacer una asociación de vecinos. Y por eso significó que el pasó algunos años y legalizaba la asociación porque no se reconocía esa figura. Hasta que finalmente se consiguió, primero como asociación de vecinos, y ya con el tiempo se decidió cambiar el vecinos por vecinal. Muy bien, y... está bien. Y ahora mismo estáis, o sea, hay un local en la calle San Pablo, número 23, ahí está la sede ahora mismo de la vecinal, ¿no? Es la actual sede, después de haber pasado por varios locales en todo el casco histórico. Empezamos en la parroquia del Portillo, también estuvimos en los bajos del mercado central, ahí en el que yo me puedo equivocar, pero podría decir y asegurar de que fue el primer centro social de Zaragoza en la época contemporánea, fueron los bajos del mercado central, donde se tenía mucha vida cultural y mucha vida reivindicativa en los bajos. Ahí estuvo la asociación de vecinos, también estuvo en la calle Predicadores, estuvo en lo que actualmente es la Federación de Barrios, y bueno, terminó en el 97 cuando el ayuntamiento, reconociendo esa labor de la asociación de vecinos, le cedió el local, que es un local municipal, se la cedió directamente a la asociación de vecinos. Y con, o sea, lo has comentado al principio, que, o sea, que por lo que sé, muchas de las asociaciones vecinales o de luchas vecinales, sindicales, de izquierdas, muchas empezaron, lo que, pues como dices, en parroquias, en las parroquias que entiendo que eran medio de la cuerda más o menos... Mira, yo siempre lo he dicho, que es una cosa que poco se habla en los movimientos de izquierda, especialmente con el repelús que causa la Iglesia Católica. Pero hay que reconocer de que una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa son sus militantes o feligreses. todos los movimientos sociales de toda España vienen muy influidos por el movimiento cristiano de base. Si no eran comunistas, venían del movimiento cristiano de base. Eso es, está claro. Y todos los grandes proyectos sociales surgieron a partir de ahí. Así que elegimos el más menor, que son los cristianos de base. Sí. Guay, guay. Y bueno, de hecho, entiendo que cuando estaba debajo del Mercado Central, es donde ahora mismo, o sea, que ahora mismo eso sigue en activo, que hay como unos salones de actos que hacen unas movidas de comida, de... como recreaciones históricas de comida de los romanos y por ahí, que me quieres marcar que lo hacen allí debajo o por sí, la zona de las murallas. El proyecto original de rehabilitación que se llevó a cabo hace unos pocos años tenía, contemplaba un espacio para eventos culturales. Uh-huh. No sé actualmente si lo están sacando adelante, pero en principio tenía ese proyecto dentro. Voy a tener deberes. Yo nunca he estado en el sótano, no sé. Yo, supongo que lo habrán cambiado muchísimo, ¿no? Con la reforma. No, está guapo, pero es que hay que reconocer que está chulo, son unos salones. Es raro porque no hay ventanas. O sea, estás... En sótano. Sí, estás allí en un sótano, pero son chulos, o sea, son unos charones por rollo como un salón que vas a una comunión. Sí, sí. Pues así, todo majo y por ahí. Hombre, la superficie... O sea, abajo entiendo que los puestos tienen como sus puestecillos ahí como para arreglar cosas, ¿no? No sé. Para recepción de carne o... Usted, normalmente eran los almacenes de las propias verdulerías de arriba. Pero el espacio se fue quedando primero abandonado, eso era un espacio de ratas y cucarachas cuando la asociación de vecinos estuvo ahí, y luego, bueno, pues no se le daba mucho uso con la decadencia del Mercado Central que llevó a su rehabilitación, pues eso estaba abandonado, sí. Guay. ¿Y ahora mismo qué hacéis ahí? ¿Qué cosas? Cosas. Como los catalanes. A la polla está. Gracias por la entrevista. Hasta luego. No, pero sí que hemos visto en vuestra página web. No es que nos conozcamos ni que pasemos por ahí de vez en cuando. Para nada. Que eso, que habéis firmado una carta hace poco que estaba en la web de los centros... De las zonas jóvenes. Las eso. Conocidas actualmente como zonas jóvenes. Pues... Todo viene ligado también con un poco la historia de la asociación de vecinos. Fue la precursora de la Casa de Juventud, por ejemplo, del Casco Viejo, la que ahora está aquí en la Magdalena. Uh-huh. Y también precursó la Casa de Juventud de San Pablo. Pues en esa línea siempre se ha apoyado a los trabajadores y siempre se ha estado al lado de las casas de juventud. Ahora son las jóvenes apoyándoles en todo lo que se pueda. Actualmente existen lo que se conocen los pliegos de la vergüenza por el Ayuntamiento de Zaragoza, que en pocas palabras pretende putear más a los trabajadores que dan un servicio esencial a los jóvenes del casco histórico. Pues en esa línea la Asociación de Vecinos pensó de que nuevamente había que presentar un apoyo. Pero bueno, generalmente siempre vamos trabajando en tres grandes áreas. El área del urbanismo, ¿no? Que cualquier tipo de actuación urbanística en el distrito estamos presentes. En el área de social, que en donde trabajamos en red con varias organizaciones del casco histórico. Y en el área cultural, que nunca ha sido una de las patas fuertes, pero que siempre ha estado la asociación de vecinos. Hablando de historia, hay que recordar de que antes de la creación de las asociaciones de vecinos, en Zaragoza solo existían las fiestas del Pilar, y muchas veces se recibía esas críticas a las fiestas de que eran unas fiestas aburridas. No existía lo que entendemos ahora como populares. Y en esa línea, en el casco histórico, la asociación de vecinos en 1978 empezó a impulsar la creación de grupos o comisiones de festejos para el casco viejo, como se llamaba en aquel entonces, y en 1981 surgió la primera fiesta popular del casco histórico. Y en el 82, perdón, 87 tal vez puede ser, puedo equivocarme en las fechas, creo lo que hoy es la Semana Cultural de la Magdalena. Porque la Asociación Vecinal Anuncio Casco Viejo, exactamente, ¿qué zona abarca? O sea, yo qué sé, si yo soy de San José, ¿puedo hacerme vecino de la Asociación Vecinal Anuncio Casco Viejo? Si tienes algún interés en el casco viejo, siempre hemos aceptado que alguien se sume a la asociación. Eso nunca ha sido un límite. Pero principalmente lo empezaron vecinos del gancho, pero como era la única forma de organizarse en aquel entonces, pues también se añadió a la Magdalena. Bueno, que también hay que recordar de que no era el barrio de la Magdalena, el barrio de San Agustín y el barrio del Gallo, en aquel entonces que integraban a la asociación de vecinos, claro, a Casco Viejo. Ya con esa separación en los 80, mediados de los 85, ya surge la asociación de vecinos Magdalena Calle Libertad y crea ya una nueva asociación exclusivamente para la Magdalena y la Nusa se repliega nuevamente al gancho. O sea que a los pijos de la calle Alfonso no les queríais. Ha sido un tema muy complicado, pero mira, una de las luchas que recuerdo ahora era la peatonalización de la calle Alfonso. Imagínate tú, ahora nadie puede imaginar pasar, ver pues coches sí. pasar por esa calle. Pues esa fue una lucha vecinal de la Asociación de Vecinos que peleó porque se peatonalizara. Uh-huh. Y todo surgía principalmente por las fiestas populares, porque se reivindicaba de que los vecinos tenían derecho a utilizar la calle y no los coches. O sea, que por vuestra culpa tengo yo que dar 20.000 vueltas con la moto. Sí, efectivamente. Ah, vale, vale. En realidad puedes pasar con la moto de trocitos. Que lo sé, paso. Y con el coche. Hombre, pues es que... Y me acuerdo que había gente que criticaba que quitaran los coches de la calle Alfonso. Digo, pero... ¿Cómo puede ser ahora? ¿Te imaginas la que... ¿Se imaginas la calle Alfonso con...? Y había dos carriles, creo. Incluso dos carriles. Buenos sí, tiempos. Carriles y se podía aparcar en la Plaza del Pilar. Claro. Mira, en vez de ir andando, podíamos ir en claro. coche. Vamos para atrás. Para ir a misa, para ir a misa, aparcarse en la puerta. Claro que sí. Una vez que visité el ayuntamiento, me llamó la atención que la entrada, es la puerta principal, es para que pasen coches. Sí, sí. Entras directo a unas rampas para bajar con el coche al subterráneo. Sí. Y... ojo, es que es para que entres directamente hasta prácticamente la oficina del ayuntamiento. ¿Cómo va a ser? Aquí una pregunta interesante. ¿Cómo vivisteis la pandemia como colectivo vecinal? Bueno, fue bastante difícil porque hay que recordar que la Nuza, igual que la mayoría de asociaciones de vecinos que tienen este gran recorrido, está nutrida muy importantemente con personas mayores. Y las personas mayores de la Nuza se tuvieron que recluir y no pudieron militar durante esa época. Le tocó más la... Fue la época de los jóvenes, los más que podían salir a la calle y ayudar y sumarse a la red de apoyo del gancho para seguir trabajando. La Asociación de Vecinos pues únicamente sirvió como paraguas legal en aquel entonces, simplemente para intentar crear los salvoconductos que pudiera facilitar a la red de apoyo del gancho a movilizarse por el casco histórico. Qué bueno fueron aquellos salvoconductos. Yo tenía uno. ¿Tú, cabrón, lo habrás utilizado para salir al bar? No, yo lo usaba para llevar batas con la moto al hospital. Bueno. ¿A qué bar si estaban todos cerrados? Yo hacía cacharros de estos, ¿cómo se llama? Pantallas. Viseras, pantallas con la impresora 3D. Me dedicaba a hacer agoceras. No sé dónde acabarían, pero bueno. Bueno, ¿cuánta gente estáis más o menos ahora en la Nuza? Bueno, siempre es difícil porque... Nunca nos hemos sentado, nunca hemos trabajado hacia adentro, no trabajamos el cuidado de la propia asociación porque no controlamos esas cosas. ¿Quién es socio de la Nusa? Es el que diga ser socio de la Nusa. Jamás hemos pasado una ficha, o bueno, se pasaban fichas, pero es que a nadie le daba, a todos le daba igual las fichas. Supuestamente hay una cuota de 20 euros anuales, que lo paga quien lo paga y quien no lo paga, pues no lo paga. Y ya está. No me acabo de entrar. Simplemente porque se tendía y siempre ha existido ese espíritu abierto de decir, bueno, la asociación es de los vecinos y puede participar el que quiera. No hay requisitos para participar y puede ingresar a la asociación cualquiera. No hace falta que demuestres absolutamente nada ni una ficha. Incluso un facha de Vox. Sí, pero mira, eso además por experiencia ya te digo yo de que... Normalmente los fachas en los movimientos progresistas no vienen, no vienen, ¿por qué? Pues si les tratamos tan bien. Bien, pues... vendrán, se quejarán de que están jugando al baloncesto en la pista de baloncesto y se irán. Sí, el ruido. Ahora creo que mejor, creo que tenía suelto el micrófono. Puede ser, no se me ha oído en ningún momento. Sí. Bueno, pues ahora sí. Sí, pero un poco mal a veces. Ah, vale, vale. Bueno, pues ¿qué proyecto? Que, bueno, sí, diga, joder, pero... ¿Que como que redes sociales o web o algo así tenéis? Básicamente, como somos viejunos, somos unas patatas en las redes sociales. No, nunca nos hemos sabido manejar en esto y mira tú, es muy importante porque ahora los movimientos vecinales, conservadores, fachas directamente, son muy conocidos o tienen mucho ruido. Porque saben manejar las redes sociales, a diferencia de los viejunos como de hecho, otros. Hay muchos que solamente son una página en Instagram, o sea, que no tienen local, que no tienen de nada y simplemente son una página que se dedican a hacer, pues a alguien que se aburre, que se dedica a hacer vídeos de mierda, pero claro, llegan a un montón de gente porque al final, pues el futuro es Instagram. Así que igual tienes que hacerte un curso de reciclaje. Eso. No, hace falta que nos releven, eso seguro. Siempre hace falta relevos en la asociación de vecinos. Hombre, pero básicamente... estoy viendo en Twitter 2.500 seguidores, que está bastante bien, ¿eh? O sea, no hay muchas... Qué callado te lo tenía. Vamos a ver a Instagram. 2.500 son muchos, ¿eh? Para ser Zaragoza, quiero decir. 2.500 bueno. Personas que escuchan las chorradas que decimos. El Buñuel tenía 4.000 o por ahí. Más. Vamos a verlo. Bueno, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de la historia vuestra relación con la policía o el ayuntamiento? Bueno, mal. Siempre ha dependido de, evidentemente depende de quién esté en los gobiernos, pero hemos tenido la suerte de que, como la asociación de vecinos ha tenido una relevancia importante en el casco histórico, ha gestionado muchos proyectos que actualmente son municipales, pues que se reconoce que tenemos voz en el distrito. No nos harán caso la mayoría de veces, pero al menos nos escuchan y siguen citándonos para seguir hablando sobre el barrio. Es una cosa que al menos han conseguido los vecinos que han estado durante todos estos años, tener una imagen institucional ante el ayuntamiento muy importante. Y pues ahora hablando un poco de eso, sobre el turismo en el barrio, que pues cada vez hay más pisos de Airbnb y movidas, no es llamarlo gentrificación, porque la gentrificación es un movimiento mucho más amplio, pero, o sea, que joder, que cada vez hay menos gente viviendo y más pisos de alquiler turístico, que además parece como que el ayuntamiento tiende hacia eso, ¿no? Intentar echar a los vecinos porque, joder, al final está al lado del centro, es un sitio chachi. En mi calle, en el último año, he visto dos edificios enteros que van a ser de alquiler y ahora mismo están reformando otro en el cruce con Cerezo, que me parece a mí que toda la pinta que va a ser también, porque están reformándolo de arriba abajo, y yo creo que también será turísticos, no sé. Bueno, hay que recordar que la turistificación es una forma más de gentrificar, es parte de la misma gentrificación. Bueno, pues los cascos históricos en toda Europa sufren lo mismo, exactamente lo mismo. Hay muchas políticas municipales que van dirigidas directamente a los turistas más que a los propios vecinos. Nosotros creemos de que el turismo pues también es importante. Son personas y está bien que vengan a visitarnos y ver cómo nos tomamos una caña en la calle. Pero los servicios, y seguramente si dirigimos todo a los propios vecinos, crea una ciudad más auténtica y más atractiva para los propios turistas. El problema ahora con el actual Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene la premisa de libre mercado, y en esa premisa de libre mercado pues ha dado a la ancha a todos los pisos turísticos, y actualmente en el casco histórico, tanto en la Magdalena hasta el Gancho, la mayoría de quejas vecinales vienen relacionadas directamente con la turistificación del distrito, por los ruidos que generan los bares, hasta por la ocupación, por la utilización de los pisos turísticos en el propio barrio. Hay que recordar que Zaragoza siempre ha sido reconocida como una ciudad de fiesta para algunas ciudades del norte de España, y muchos utilizan Zaragoza para hacer sus fiestas de despedidas de soltero. Pues esto es un martirio para los vecinos que constantemente, fin de semana tras fin de semana, reciben a estos visitantes que solo vienen a fiesta y se van. En la calle San Pablo muchas veces se ven ahí despedidas de soltero que salen del Hotel París, suelen salir. Pues mira, la calle San Pablo es muy significativa porque en los últimos 10 años han pasado más de 37 bares en ese trozo de calle. Que es una pasada porque existe una burbuja de restauración tremenda, y los políticos siguen invirtiendo dinero y en políticas de apoyo a la restauración, a los bares, tremenda, cosa que no surge, que no es real. Realmente cada vez cierran más bares. Si te pones a mirar en Idealista los locales que están en venta de alquiler, es que la mayoría eran bares y todos tienen licencia de bar de la cantidad de bares que tenía que haber hace años, que eso supongo lo que le gustaría, que todos fueran bares, pero no puede ser, no puede ser. Y pues no sé qué va a pasar con el turismo, la verdad, porque yo estoy viendo que, claro, ahora por suerte ha salido la nueva ley, esta que prohíbe que haya pisos sueltos en los edificios. Zaragoza yo creo que aún no está perdida en ese tema, como Madrid, Barcelona o Málaga o estas ciudades que yo creo que están perdidas ya absolutamente. O sea, no hay nada que hacer. Pero lamentablemente el Ayuntamiento de Zaragoza, nuestra Instagramer oficial de zaragozana, está apostando exactamente por a que eso. Vamos a rajar. Porque como los demás están saturados, ven aquí a saturarme. Sí, eso es, ese es el problema. Yo creo que la ley es nacional, o sea, no pueden cambiar esa ley, ¿no? Sí, pero es muy complicado aplicarla en Zaragoza, en el casco histórico de Zaragoza, porque hay que recordar que la mayoría, o una gran mayoría de pisos, son directamente de tenedores que ni siquiera viven en Zaragoza. Yo viví en un bloque donde el dueño era de Barcelona y jamás había pisado Zaragoza. Entonces, ahí no teníamos voz ni voto los vecinos que vivíamos en ese bloque porque bueno, lo decide desde Barcelona qué pisos turísticos sí o qué pisos turísticos no iba a haber ahí. No importa la ley en ese caso. Claro. ¿Sabéis cuál es la respuesta a los grandes tenedores, no? Grandes cuchillos. Joder, que, siempre me sorprendes, ¿eh? Que sí, bueno, un poco el problema es el tema que dice Die. O sea, esa ley está muy bien para que, yo qué sé, pues, por ejemplo, en mi bloque, que somos diversos vecinos, que no nos metan una... Sí, pero tienen sus trucos también, porque los edificios así pequeños del casco, pues, ¿qué pueden hacer? Pues, a lo mejor pueden comprar. Si el edificio tiene cuatro bloques, pues compran dos, ¿no? Claro, y hacen la vida imposible al resto. Con que un vecino diga... Es que la verdad es que la ley no me la leo exactamente, me la leo por encima. Con que un vecino no diga que no se puede, o hay que modificar los estatutos. Es un porcentaje, no recuerdo exactamente, pero alto. Es arriba del 50%. No recuerdo el porcentaje. Igual pero es arriba del 50%, no es fácil. Igual es 50+1 en segunda convocatoria, como en la. Más. Sí, podría ser algo así. Yo sí. Creo que más. Claro, que eso es una movida porque, pues eso, pues lo que hablamos, si tienes un piso con 8 casas, compran 4, que eso para una inmobiliaria o para una empresa de estas. No es... Y más en el gancho, que son edificios antiguos, que pues la gente... Pues, las reformas, metes ahí pues a todos los borrachos del norte de Europa y pues en 2 años vas a poder comprar todas las de enfrente a la mitad de precio porque la gente va a estar hasta los huevos. Pero es que además hay que mencionar la dinámica de la especulación. Sabemos de que muchos tenedores pues dejan abandonar sus edificios para que se vayan degradando y después poder dar el pelotazo. Y en esa línea, pues hay muchos bloques, muchos pisos en el casco histórico que están abandonados, que tienen problemas de chinches, que es obligación del dueño hacer esos tipos de intervenciones sanitarias en los edificios y no las hacen, porque simplemente no les interesa. Prefieren de que se siga degradando y después dar el pelotazo. Por eso, desde los años 78, imagínate tú, la única solución que se encontró desde la asociación de vecinos era directamente la expropiación. Y en esa línea siempre se ha seguido. La solución para la vivienda en el casco histórico es la expropiación directamente de los pisos en el casco histórico. Y más que son edificios como tan antiguos, porque es que no hay ni calle Alfonso, y es que incluso en la Magdalena hay casas tan antiguas como en San Pablo, que son... Yo sé, pues la calle Alfonso pues se ha ido reformando con los siglos. La Magdalena en realidad no es tan grande y también se ha reformado mucho, pero el barrio de San Pablo es que todos son calles antiquísimas y edificios antiquísimos. El local de la asociación de vecinos es del siglo XVII, fíjate tú, y tiene abajo en su construcción se utilizaron parte de lo que se cree que fue algún tipo de palacio romano o templo romano, porque tiene alguna columna ahí con algunas tallas medio rarunas. ¿Eso dónde? Abajo, en el sótano. Cotillaré. hombre, claro que además tú eres mirapiedras de estos. Sí, yo soy mirapiedras, sí. O era, pero bueno. No, que lo sigue siendo, que estamos muy orgullosos. Ya que estamos rajando, también hubo una polémica hace un tiempo que también saca la vecinal Lanuza sacó un comunicado sobre los muñecos del puente de piedra. Creo recordar que se montó ahí una buena. Sí, bueno, que... Mira, voy a intentar por hablar un poco generalmente de la historia también de la vecinal. Uno de los temas principales y de los objetivos que tuvo la asociación de vecinos desde el principio fue defender el patrimonio urbanístico del barrio. Pensar de que hubieron vecinos cientos, miles de años, siglos antes que nosotros, que construyeron un barrio pensados en sus diversas formas de ver el barrio. Y en ese sentido, pues la defensa del patrimonio urbanístico es muy importante y hay que conservarlo. Y en esa línea, pues siempre se ha posicionado la asociación de vecinos en defensa de los edificios históricos de la ciudad. Como dato interesante, el trazado del casco histórico no se puede tocar porque la Asociación de Vecinos logró que se declarara Patrimonio Nacional el trazado del casco histórico. Ahora ya no se puede tocar, pero antes querían construir grandes avenidas en el casco histórico. Como Conde Aranda, en realidad esa es una avenida de los años 50. O la 50, calle Predicadores, o la calle San Blas, que fueron ampliadas directamente por estos temas urbanísticos. Pues en esa línea, el puente de piedra, cuando vimos de que estaban perforando, porque lo vimos directamente... Sí, porque lo vio todo el mundo, o sea, es que... Estaban perforando el puente de piedra y le estaban para colocar unos muñecos de luz. Es como, pero ¿a quién se le puede pasar por la cabeza abrirle un agujero al puente de piedra? Sí, o a ver, yo qué sé, si son unas barandillas que van a quedar ahí para siempre o para los próximos 30 años, sí, ver, 40 años, pues, o sea, que me puede llegar a entender, pero para un evento de un día... Claro que hay cosas que pueden tener sentido, por eso, temas de seguridad, yo qué sé, que hubieran tenido que reforzar la estructura metiéndole barras de acero, porque si iba a caer... Bueno, vale, pues en ese caso lo entiendes, es una faena, ¿qué tal? Pero yo qué sé, por seguridad para los que bajan con las barquitas, para que no se escoñen contra el malecón. Bueno, pues tira que te va, que se pongan barquitas con parachoques, pero bueno. Pero qué decís, para cascar un anillo de mierda o los muñequitos de la luz. Digo, ¿y no te los podrás poner en tu casa? El anillo no se llegó a colocar, no podemos... No. No sé si he leído que está comprado, ¿eh? Que está comprado. No lo sé, porque decían, porque recuerdo una entrevista a Natalia, que le preguntaban al respecto, y decía, no, lo tenemos por ahí y no sé si lo colocaremos ya, porque ya es una cosa que ha pasado. O sea, que no tengo claro que lo hayan comprado y esté por ahí. Yo creo que tenían miedo porque ya habíamos más organizaciones al oro para ver los hoyitos que podían surgir de nuevo en el puente de piedra. Sí, pero luego tenés una cosa que si no te quejas, esto va a poner un caso en mi pueblo, hay una colegiata del siglo XIII, que joder, pues ya son años, ¿sabes? O sea, un poquito más vieja que tú. Pues 700 añitos, y al querido consistorio se le ha ocurrido, pues para poner unos carteles de sus mierdas y de las ferias de caza y por ahí, pues han cogido, han taladrado toda la pared y han puesto un montón de argollas. Y mucha peña, claro, pero dijo, ah, bueno, pues esto llevaría allí tiempo, porque a nadie se te pasa por la cabeza de decir, oye... Que es que han hecho unos agujeros en unas piedras que llevan aquí 700 y pico años. Pero es un poco lo mismo, que yo creo que al final, si no se denuncia, todo el mundo dice, ah, bueno, hombre, como ya lo hicieron en la iglesia, bueno, pues que lo hagan en el... pues en ello, que sé, que lo hagan ahora en la SEO para colgar un muñeco de Flubi, pues bueno, es que es normal, ya lo hicieron en otro lado. Que yo creo que es muy importante dar guerra y dar mal, para que por lo menos no se sientan impunes pudiendo hacer lo que les haga los cojones. Yo recuerdo, trabajé en Graus restaurando una de las fachadas que estaba en la plaza y en los años 50, o sea, a ver, le habían plantado una farola, o sea, había muñecos pintados en la pared. Muñecos. Y le habían plantado toda la farola en toda la cara. Y claro, pues quitar la farola, pues la cara absolutamente reventada. No había cara. Pues mira, importante esto de denunciar y reivindicar. Pero la mayoría de veces que lo haces, pues no pasa absolutamente nada. Ya estás acostumbrado a que nunca pase nada. Pero tú lo haces porque es tu deber y te indigna. Pero esta ocasión, el tema del puente de piedra nos dio muchísima ilusión porque desde el Twitter oficial del Ayuntamiento de Zaragoza decían que mentíamos. ¿Tú sabes la ilusión que nos dio eso? De decir, oye, mira... Si responden es que les escoció. Hombre, claro. Y sobre todo que, bueno, me parece que había en ese Twitter alguna foto de un señor con un taladro o algo así, ¿no? Pues se veía ahí, bueno, no sé, o atornillando, no me acuerdo. Sí, que estaba, bueno. No, que decían que ya estaban puestos. Vale. Y otra barbaridad que también quería imponer los de Vox, que no sé si lo han aprobado ya, era que las fachadas antiguas del casco... ¿Sí? Puedan ser consideradas, o sea, quitarles la protección para poder ser derribadas. O sea, los solares del barrio... Muy bien. Como uno en calle Bojero, que ya han tirado, que las fachadas que, o sea, cuando un edificio está en mal estado y es antiguo, pues pueden tirarlo de dentro, pero la fachada la conservan. Porque hay que conservar la fachada porque es bien de interés cultural, ¿puede ser? Sí. Pero entendido como conjunto histórico, es conjunto histórico, más que la fachada en concreto, es parte del conjunto histórico. Por eso se protegen las fachadas, que también fue una lucha vecinal el que se siguieran conservando las fachadas y que las nuevas construcciones asumieran un poco la estructura de anterior en esos espacios. No tiene ningún sentido esto de hacer construir tanto, claro. Y construir con como ellos quieran. Claro, más rentable, pero se cargan completamente la estética de la ciudad, ¿no? Imagínate de aquí a 15 años. ir por el casco y que sea todo como en el puto río, los pisos de ricos estos que hacen, que son todos cuadrados y negros. Sí, hostia, concreto, sería un bajonazo. En concreto la casa, la fachada que tiene el embojero, que es la que se me quedó grabada, es que es una fachada que ves que a lo mejor era del siglo XVI, tranquilamente, que sí que estaba hecha polvo, es cierto, pero bueno, a ver, cosas peores se han arreglado y si se quiere se hace. Y ahora pues hay una valla, una reja, y dentro se ve la porquería. O sea que mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y no sé si la han aprobado esa ley o no, de poder quitar libremente la protección de las fachadas, pero bueno. Lo tiene complicado porque ya ha declarado un bien de un conjunto urbanístico, de interés urbanístico. Es muy difícil quitar ese tipo de protecciones. Pero pueden hacerlo, claro. Pero en concreto le quitaron la protección. No sé cómo lo hicieron, pero le quitaron la protección. Y no sé si alguna más. No sé qué son. Si son ni 40. Pues nada, pues... oye, por cierto, ¿el plan Pignatelli o el plan de las armas, se sabe algo? Están más o menos parados ambos. El plan Pignatelli actualmente siguen trabajando. Pero hay que recordar, además es una cosa bastante curiosa porque mucha gente no lo sabe, pero el plan Pignatelli es un plan bastante pionero y bastante progresista porque hablamos directamente de la expropiación de bloques enteros en toda una calle. Y de hecho lo están haciendo este ayuntamiento, ha hecho alguna, ¿no? Y este ayuntamiento, algunos creen que ha sido el Partido Popular, pero realmente el Partido Popular ha asumido lo que ya se venía trabajando desde hace años. Todos los planes urbanísticos llevan muchísimos años. Yo me conozco muchos planes urbanísticos que están parados ahí y que poco a poco van avanzando. Este ha avanzado ahora y el ayuntamiento del Partido Popular lo está aplicando y está haciendo algunas cosas que son progresistas. Pero tiene un gran, gran problema, que es el acompañamiento social a los planes urbanísticos. Cuando no tienes un plan social que acompañe los planes urbanísticos, lo que directamente está sucediendo es la gentrificación del barrio, dirigida directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y además que es que ahora mismo están saliendo noticias que se ha duplicado la cantidad de gente sin techo, y en el barrio de San Pablo pues también están pues todos los pisos que expropian y que hay gente dentro, no sé qué hacen con ellos, o cuál es el plan, no sé qué hacen con ellos. Mira, o sea, no sé si tienen plan o igual tienen plan, no tengo ni idea. Hay que saber ver un poco qué es lo que realmente está sucediendo. Está sucediendo una denuncia y hay una campaña de comunicación, de desinformación completa y total en el barrio del Gancho. Muchos pisos están con grandes problemas de tener una vivienda digna, pero eso no significa que sean pisos ocupados. Actualmente muchos movimientos vecinales conservadores señalan directamente pisos y utilizan el mantra de ocupación cuando no existe ocupación. La ocupación no es tan mayoritaria en el caso histórico, ni mucho menos en toda España. Pero esa alarma de la ocupación que viene directamente con las órdenes de los partidos verdes desde Madrid de pelear ese tipo de luchas, pues viene a causar supuestamente la alarma sobre la ocupación. No existe un problema de ocupación en el Gancho, ni existe grandes problemas de derrumbes en el caso histórico. Lo que existe es una gran campaña de desinformación e intentando de quitarse a todos los vecinos a los que no consideran vecinos. Existe un gran problema de aporofobia actualmente en el caso histórico. Totalmente. Y tenía que preguntar algo más y se me ha olvidado. Pero bueno, sobre el Centro Cultural Las Armas, ¿se sabe algo o no? No, actualmente sabemos de que, como sucede siempre, que en cuanto se termina la gestión de un espacio, pues aparecen muchas novias. Y sabemos de que las orejas de nuestra Instagramer oficial las tiene rojas porque hay muchos intereses en esas orejitas. Sabemos de que está valorando muchas alternativas, pero no tienen un plan concreto actualmente. Sabemos más o menos, como nos sucedió con el Buñuel, más o menos quiénes van a ir detrás de ese espacio, porque ya existían desde hace tiempo. Y bueno, pueden ser, algunas incluso pueden ser legítimas, pero principalmente creo yo que lo importante es seguir defendiendo para lo que se construyó concretamente ese espacio, y fue como un centro cultural para el barrio del Gancho. Totalmente de acuerdo. Sin más. Más uno. Más uno. Y todo el rato me vienen preguntas en la cabeza y luego se me van completamente. Deja de beber. Me hago mayor. Deja de beber. Me hago mayor. Hablo perdido punto redondo. Veo mucha lata ahí en la mesa. En la mesa no. Se me ha ido, iba a preguntar algo. Digo, tengo que preguntar esto, se me ha olvidado. Bueno, de todas formas, son menos cuarto, se nos pasa el tiempo. Igual ponemos musiquita y empezamos con las noticias. Muchas gracias por venir. Recordamos que del día 20 al 29, o por ahí. De 20 al 29 tenemos las fiestas del gancho, una herencia directamente del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que retomó el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y es de las cosas que perdurará en la memoria de vecinal del gancho, porque sin Buñuel no hubieran existido las actuales fiestas. Ah, ya me viene la pregunta. ¿Cuántos años hace que vives en el barrio? Yo vivo 18 años más o menos. ¿Y cómo has visto la evolución del barrio? ¿Es tanto como dicen? ¿Es peor, mejor? No, hombre, yo lo he visto mejorar un montón, pero además, conociendo mucho la historia, porque soy un ratón de biblioteca y leo mucho y sé de cómo surgió el barrio y todas las luchas vecinales, sé que el barrio está mucho mejor. Hoy mejor que hace 10 años y mucho mejor que hace 20 y mucho mejor que hace 50 definitivamente. Vaya. Pero falta muchísimo por hacer todavía. Sí, eso es sin duda. Y hay que seguir trabajando para su mejora. Es que me hace mucha gracia la gente de, es que está esto peor. Pero esta gente, a ver, yo tampoco he vivido los 70 y los 80, pero he oído hablar sobre ellos. O sea, y en el barrio, pues 70 y 80 pues debieron ser durillos. Mira, y ya que me preguntas cuántos años llevo en el gancho, decir una cosa, en honor a la vecinal, no tanto por mí, sino en honor a la asociación de vecinos. Cuando yo aparecí era de los pocos jóvenes que estaba en la asociación vecinal. Y empecé a trabajar y empecé a enrollarme más con el Luis Buñuel que con la vecinal. Y reconociendo ese papel de militante, no siendo de vecino de Zaragoza de toda la vida, se pensó de que era importante darle voz a la población migrante. Y por eso, por mi trabajo en los movimientos migratorios y mi trabajo en el Buñuel, se pensó de que mi persona era la mejor opción para liderar la asociación de vecinos y actualmente sigo ahí. ¿Desde hace cuántos años? Ahora unos 10 años. Por ahí, poco menos. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por venir. Nos vemos en las fiestas del gancho y vamos a poner una canción. ¿Qué es? ¿No habrá paz en aragonés? Si te la ponen en la tele. No ya habrá paz para los malvados. Eso es. De Grava Roya. Volvemos a movilizarnos para señalar que el fascismo sigue siendo una amenaza real y presente en el Estado español y en nuestra ciudad. La situación en el continente europeo no puede ser más alarmante. Con el aumento de las fuerzas de extrema derecha, el fascismo hoy trata de camuflarse detrás de un discurso aparentemente social, atractivo y fresco, pero solo esconde el germen de la división y el enfrentamiento entre las personas. Por todo ello, llamamos a la ciudadanía a movilizarse. no paredón. Pero la historia torna a decir cuál y Algarita van a sufrir. Aquí seguimos firmes y de pie, con los puños en alto y de pie. Todas esas cadenas podemos trincar. A los seis de cada voz abrimos a luchar. Con los puños en alto y de pie. No pasará, aquí nos van a trobar. Somos un fuego que no van a mortar. No pasará, no nos podrán silenciar. Que a la injusticia la hemos afrontinar. Y bueno, continuamos con las cosas que va a haber estos días, esta semana, la semana que viene. Bueno, la semana que viene hay un montón de cosas porque es la Semana Cultural de la Magdalena. Es el alias de SCM, Semana Cultural de la Magdalena. Es una movida. Es como ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, o este tipo de movidas. Para empezar, el día viernes 12 tenemos pregón musical ciclista. A las 7:30 de la tarde, salida desde la Plaza San Miguel, vente a iniciar la fiesta pedaleando. Son mañana, ¿no? Tomorrow contra mi morrow. Pedaleando con la música de Quick Cast DJs o algo así. Y tenemos una primicia. Esperemos que nos esté escuchando y nos tenga que escuchar. El pregón no será en el Salón del Conejo, sino que será en la Plaza de la Madrena. Hemos decidido. Chúpate, hemos acordado. Obrero despedido, patrón colgado. Después, el viernes, también en arrebato, después de esta movida, toca Joseba Irazoki, versátil, inquieto, elegante, desde Vera, con B. Y Club de Regatas, bailongos, veraniegos, piragüistas, desde Zaragoza. Un saludo desde Calceta. Puedes seguir leyendo tú. Y también el viernes a las 8 en la Plaza de la Madalena. No, esto lo que acabas de decir, ¿no? Has dicho en el solar de... En el solar del conejo. El solar del conejo, lo volvemos a estrenar. ¡Oh, qué ilusión, ¿no? Sí. Después de tantos años. Masterclass de salsa y pinchado feminista con Sonori Trap Sound Antisystem. La verdad es que yo aquí hay un tema en este cartel, me gusta mucho, pero es verdad que lo del perreo hasta el suelo y resistencia hasta el cielo, pudiendo haber puesto carrero en vez de resistencia, la verdad es que a mí es un tema que... Y bueno, el sábado 14 tenemos el ACAB, a la que haya a bailar, guiñote de contacto, entorno hostil, Paquita y Gómez, Sinda, Maluca y mi Maluca B2B con Spice y Chorizo. B2B es que pinchan a dos personas a la vez, para que no lo sepa, por ejemplo, la gente como yo. Y luego, pues la semana que viene tenemos la semana cargadita de eventos. Podéis pasar por los bares colaboradores para coger vuestro bellísimo programa, hecho con muchísimo cariño por la persona que lo ha hecho y por todo el equipo de la Semana Cultural de la Magdalena, que sabemos que llevan reuniéndose desde enero prácticamente para poder sacar adelante estas fiestas autogestionadas, con evidentemente el ayuntamiento poniendo palos en las ruedas. ¿Qué me dices? Que me la barnices. El día 21, por cierto, ya que no tenemos esto, os recordamos que hay un precioso evento de Radio Topo en la Plaza de Patinaje de Tenerías, en la cual pues habrá música y bebida. ¿Cómo se llama el evento? ¿Cómo se llama? Lo de Scan 45 es Scan 45 y pincha. No está. Joder, cabrón. Bueno, pues que... El día 21, el al lado del río, ¿no? Sí, exacto, donde la hoguera. Eso. Y luego, pues eso, ir mirando el día anterior, hay evento de Queerpass Disidentes, en la Plaza San Agustín. Y el día anterior tenemos Camino de Santrago a las 5:30, que empieza en Heroísmo, que haremos un bello recorrido musical y cultural por los distintos bares colaboradores del barrio, para terminar en la pinchada de Jailhouse Zaragoza, en honor y en beneficio de los 6 de Zaragoza, que recordemos, llevan ya muchísimo tiempo en la cárcel. ¿Qué día has dicho? El anterior del anterior, ¿no lo has entendido? El 19. 19. Jailhouse y Camino de Santrago, día 20, Queerpass, día 21, Radio Topo, día 22, La Comuna, en el mismo sitio que Radio Topo. Me estás abrumando, ya vale. Sí, bueno, sí, me estoy estresando. Huelo a brumel. Bueno, y en un par de semanas, clausura de este nuestro programa de radio, en las fiestas del gancho, en directo. Acabamos la temporada en la Plaza de Santo Domingo el día 20... ¿Qué día es el jueves? 20, no, creo que 26, 25. Joder, 26. 26. Jueves 26, en la Plaza Santo Domingo. En la Plaza Santo Domingo, ahí tendremos nuestra mesa con todos los cacharricos. Ah, bueno, y aprovecho a hacer un poquito de publicidad. Este sábado, de 10:30 a 12, en radioitinerante.com, la RAI emite desde el Tamborile, desde Mezquita de Jarque. Tendremos con nosotros a varios chalapartaris, a Fanfarria Taquicardia y a la gente de la organización. Nos pueden sintonizar en la 106 si están allí, o si no, por internet en radioitinerante.com. Joder, vaya, okay. Vaya pambuero, Está pues muy, muy publicista hoy. Sí. Pues se nos ha pasado el tiempo volando, se acaba el programa, así que nos despedimos y nos vemos dentro de 2 semanas aquí en la radio y en la Plaza Santo Domingo en directo, que quien quiera venir a hablar, ahí estaremos. Debajo de un toldo. Fer Pesto. Hala pues. Un abrazo. Adiós. Manifestantes en Zaragoza que protestaban contra la celebración de un mitin de Vox. Los 6 de Zaragoza han sido condenados por desórdenes públicos, atentado y lesiones a policías. El que la hace, la paga. Estuvimos 400, 500 chavales y chavalas.